por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Felices 22 años de medicación. Atención, esta no es una publicación medicalizadora. No auspicia ningún laboratorio ni multinacional del VIH. Hoy, 17 de agosto de 2019, cumplo 22 años de adherencia al tratamiento antirretroviral. 22 años de interminables pastillas, pastas, polvos y jarabes que me acompañaron desde que tenía 2 años y medio hasta el día de hoy. No fue fácil, ni fue magia, ni le debo la vida a ningún médico infectólogo. No es meritocracia, son privilegios que tengo de haber nacido en un tiempo de medicamentos y en una familia que siempre me dio herramientas para afrontar la vida de manera libre, permitiéndome el activismo de las cuerpas seropositivas y el amor. No estoy feliz de mi indetectabilidad de 22 años. Estoy preocupada por quienes no llegan a la adherencia y por quienes no tienen sus medicamentos por cuestiones políticas y económicas propias de esta crisis neoliberal. No se trata de mí, nunca se trató de mí, sino de poder encontrar la forma de poder convivir con un virus político que le cuesta millones a los países. Pero también es verdad que si no hubiera sido por la medicación, yo ya estaría muerta hace años, o con secuelas graves a causa del SIDA. No tenemos garantías de tenerla para siempre en nuestras farmacias, y eso es desgastante. Por eso el activismo y la socialización de la información. Estoy convencida que el camino nunca tiene que ser la intervención pornográfica del mercado en nuestras cuerpas, y por eso hace años la respuesta debe ser pelear por la cura del VIH. Porque pensar en cuánto tiempo más voy a soportar el desgaste de medicamentos que generan efectos secundarios y que generaron ciertos traumas trabajados en terapia me da bronca y me angustia. Pero sin la medicación no podemos salir a luchar por la liberación de nuestra salud. Por eso celebro la bronca compulsiva que me generan los laboratorios y gestionar desde el amor y la militancia cosas tan importantes como la fabricación pública de antirretrovirales y el compromiso y los presupuestos para que la medicación esté siempre a lo largo y a lo ancho del país. Es con nosotras vivas y politizadas. Escrito por Camila Arce desde Rosario, la pueden encontrar en Instagram como Sidiosa. Noche, polémicas. Polémica fem. Sí, hoy especial super fem. Super se fem. Se nota. Por eso vine con las dos colitas. Sí, sí, las veo. Sí, yo me vine texturizada. Se ve, se puede venir a tocar. Se puede. Sí. Les invitamos, sí. Estamos por acá. Por favor. Estamos en el Olga Vázquez, en sí. Radio Nauta. En la escalerita para arriba. No, mentira, en 60, 10 y 11. Sí. Estoy tomando birra desde hace un rato. Siempre. Ya bueno. En 10, 60 y... No, eso es el kiosco. Siempre claro. Desubicadas nosotras. Sobre 60. Sobre 60, por ahí. El Olga, bien. Dale. Claro. Estamos ahora como con una estructura distinta. De mesa para el debate. Sí. Se armó eso. Así como enfrentadas a la compu, a la pecera. Debate. Debate entre pecera y no pecera. Sí. Si nos vieran, esto tendría que ser de tele. Esto, sí. Yo creo que temporada se merece. Temporada 3 de tele directamente. Sí, tipo YouTube. Otras radios más grandes, viste, que también se pasan por vivo de YouTube. Ah, bueno, ya vamos a llegar. Sí. Nosotras somos más analógicas, invitamos a que vengan a 60, sí. 10 y 11. Sí, porque nos gusta el vivo-vivo. Sí. El vivo-vivo no directo. Vivo directo. Sí, nos gusta esa. Lo que y está si no nos acá pueden, si no les gusta el vivo y directo, nos pueden llamar o no. Se pueden comunicar por el celu o por el teléfono de línea, que sería estupendo. Contanos con eso. Es la gloria. Sé que hubo esta semana una promesa de una llamada al teléfono. Es verdad, sí, doy fe. Por eso mismo lo digo ahora. Luz, por eso Luz mismo si lo estás digo escuchando, ahora. Te comprometo al aire. Porque de llame. Hecho ya la comprometí. Y sí, antes, ya la tiene una experiencia de femfobia para contar. Bien, y me parece eso que vamos a estar hablando más tarde. Sí, me adelanté, estoy ansiosa. No, espectacular que lo vayamos anunciando, sí. Porque hoy tenemos un programón. Tenemos un programón. Que dedicarle, yo prometí, dedicarle el programón a Aye. Bien. Está ahí desde la Casucci. Que no vino hoy. Sí. Le dio paja. Te mandamos un beso. Hace un frío bárbaro. No, es sí. Esta la hora de los reclamos. A la Yoshi. Que ojalá yo llegue, capaz está viniendo. Ay, sí. ¿Qué te dice? Yo creo que como es la noche de la FEM, aparte, va a llegar. Claro, Super FEM, si hablamos de Super FEM, hablamos de la Yoshi. Por que venga a contar su experiencia, sí. La convocamos. Bien. ¿Qué más tenemos hoy? Mil cosas. Una agendaza. A ver. Se sí. viene. Yo lo único en lo que estoy pensando es en la fiesta que hay en Cósmico de Descontrolazo. Mañana. Sí. Mañana yo mismo. No voy a poder asistir, pero también es lo único que pienso. Ay, no me la contés. Sí. Sí, me escapo, seguro me escape. Sí. Bueno, llévalo al nenu. ¿Viste? Temprano. La pensé. Sí. Dije, sí, él ya me planteó que quiere tener novia, ya está. Que abra la pista, que abra la pista. Y de última después le dejamos un rinconcito en la pelu, se puede acostar, hay unos sillones barros. Claro, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero si mañana en Cósmico 10:71 sí. está el Descontrolazo volumen 3, que es entonces la tercera fiesta. ¡Wow! ¡Ya es la tercera! ¡Ya es la tercera! ¡Wow! Sí. Sí, no paramos de crecer. Si mañana nos va muy bien, no hacemos una cuarta, sino hacemos una cuarta. Mentira, tengo que decir que hacemos una cuarta igual para que la gente vaya. Pero, yo sí, creo que igual sí. va. Las experiencias que tuve de llegada al Encontrolazo fueron tremendas. Mucha gente, sí. multitudinarias. Yo fui al anterior nueva. Y había mil personas dentro de Cosmico. Gente nueva para mí, ojo, porque sí. yo soy, tengo reducido también. Claro. Una vive en el tupper del está, inglés, ¿no? Me están diciendo por cucaracha que está viniendo la Caramel. Ah, no, Lacia. Me muero. Porque aparte también acabo de ver que llegó la Ulises. Que hoy la vamos a estar entrevistando también, porque sí. ya publicó su libro Diario de una América uh-huh. Mala. Entonces acá vamos a estar ¿podés creer? Una entrevista a fondo, a un nivel, a pelo directamente. Ah, claro. Yo creo claro. que viene a pelo. La detalles minuciosos. Tenemos el libro acá, tenemos señaladas las páginas y bueno, lo que nos todo. Va a contar ella. Sí. Que la vamos a dejar que se explaye acá. Va a ser como una sí. la cama con, pero bueno, muy íntime, muy íntime. Muy como íntime. Siempre acá, estamos bien. Acostumbrados. Femme íntime. Después, tenemos... claro, que la Caramela está viniendo porque es noche de FEM. Claro, exactamente. Vale. Están llegando la FEM. Ay, están llegando. La FEM de todas partes. Está coñando. Desde la luna y de Marte. A ver, a ver cuántas somos realmente. Tacones lejanos, tacones lejanos y se acercan. ¿Qué más? ¿Qué más para hoy? Hoy vamos a estar entrevistando a Regias. Ah, y es sí. verdad. En un ratito nomás. Hace muy tanto un tiempo, ratito. Tanto tiempo que queríamos. Venimos gestionando entrevistas. No se podía, pero bueno. Si somos perseverantes las lesbianas sí, acá. Sí, obvio. Sí, enseguida. Así que enseguida las vamos a estar entrevistando. Después, sí. Aldo nos va a traer, Aldo y Ariel nos van a traer ¿sí? Su columna sobre el puto inolvidable. Carlos Jauregui. Es verdad. Va a estar lindo eso. Sí, lindo escuchar. Una movidita. Ya fue dedicado sí. el programa. Ya acá me están diciendo de la cucaracha. Ah. Chicas, escuchen lo que estamos diciendo. No, ¿sí? Del otro lado de la pecera. Si nos van a reclamar. Claro. Pero la bueno, pucha. Listo. A ver, ¿cómo después, son las cosas acá? La fe no, sigamos con los tacones de punta. A ver. Sigamos. Yo me puse tacos real. Sí, sí, ya sí, sí, sí, sí, sí. Todo el ya día, de hecho, les cuento una cosa. Estuve todo el día con tacos. Hoy tuve un seminario. Fui a cursar con tacos, confiando que después del micro me dejaba en la esquina de mi casa. Pues no. No, pues no. No lo conseguí. Ay, ese micro. Hay uno que no va para claro, esa zona. No va para esa zona, que no vamos a revelar acá no, donde por vivo. Por favor. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Caminar 8 cuadras, en literal, 8 cuadras. Y Diva, siempre manteniendo obvio, la divinez. Pero mirá, porque... yo que no se note. Así que esas 8 cuadritas que me las caminé bien tacos, dije, bueno, listo, voy con autoridad. Voy frente al programa, en alto. Claro, claro. Sí, yo te he visto en bici. Sí, es verdad. Sí, he ido. Sí, todos los medios de transporte con tacos son, o sea, el taco es mi primer medio de transporte. Ah, claro. Sí. El taco es como así. La patineta. Claro. En mi caso, la patineta. Claro. Esos nunca los combiné hasta ahora. Bueno, veremos. Las pantorrillas que sacás con los tacos, sí, o sea, la cola, mirate. Todo. Es un ejercicio que... Es así. Sí, yo es me así. Siento en los tacos a veces. Sí. Ah, es verdad, es re cucurilla sobre los tacos. Sobre los tacos, sí. Es verdad. Sí. A mí me pasa que con zapatillas como que no llega a tocar todo el pie, el piso. Claro. Solo estoy como si estuviese en cutillas, en puntitas de pie, entonces pierdo el equilibrio. Y con los tacos me es como después dice, hacemos la muestra y mandamos, ponemos publicamos una foto en las redes. Sí. Dale, me encantaría. Que bueno, estamos en Instagram y Facebook, sí, por Lesbica sí, en el bar. No sé si lo dijimos, estamos muy colgadas de birro, ¿no? No, porque vamos y venimos, vamos y por venimos. Los temas, somos así. No somos un programa de radio. Lo que sí vamos a tener de radio es radioteatro. Ah, sí. Hoy. El capítulo número 10. Ay, 10. No te la puedo creer. ¡Wow! ¡Emoción! ¡Qué lindo! 10 de capítulo radioteatro. De aparte ahora con una edición renovada. Claro. Tremenda. Es verdad eso. Sí. Con nuestras primer dos radioteatro acá. Editado por nuestra compañera Kat. Sí. Sí. Flamante. De leer incorporación Flamante. Sí. La voz de la editorial de hoy. y la del viernes pasado también. Sí. Su voz, Kat, gracias, divina, que ahora es editora. ¿Qué más? El bueno, programa, el número 10, y la verdad, un bajón me lo iba a reprimir, pero no, sí. Pienso en el imbécil de Maradona, en el 10, pero se me ocurre el fútbol y se me ocurre que hay un bingo villero. Como bueno, lleguemos al fútbol, que en realidad que lo que nos importa es el fútbol de las pibas. Claro. Sí. Organizan un... Sí, que vieron también el de fútbol de las pibas. La AFA volvió a retrasar el torneo de fútbol femenino. Ay, iba a empezar el 14, ahora va a empezar el 21. Sí. Igual bueno. El fixture se sortea el 12. Sí, o sea, el jueves que viene, así que... Ya se sabe todo ahí. Sí, ahí ya se va a saber, pero va a empezar una semana después, porque la AFA lo volvió a retrasar. La primavera. Lesbica, claro. Sí. Futbolera. ¿Sabes qué? Lo aprovechamos para mejor, mi amor. Me parece bárbaro, claro. Un clima más cálido para estar ahí haciendo el aguante, ¿no? Claro, llevar claro. El picnic, la cerveza que se están abriendo, que me olvidé, conservadora vine hoy. No, conservadora, no, no, hielo, no. Birra. Un nivel de preparación. Luces. No, ahí estamos. Sí, las luces están divinas, todo. Vengan. Bien, tenemos algo más para decir ahora que sí. Nuestro DJ set por ahí, ¿no? Sí, tenemos. Sí, hoy el DJ set lo hizo Amy. Igual que la semana pasada, pero este es otro nuevo. Encendidísimo. Porque Amy, sí. Leviana prolífica, se mandó 3 DJ sets. Y con claro. Cada DJ sets podríamos hacer 3 programas incluso, porque son muy, muy completos, extensos. Sí, son así unos son. De los mejores. Sí, sí, me atrevo a decir. El de hoy particularmente me gusta bastante, es electropop en inglés de los 80s a los 2000. ¡Ay, qué lindo! Sí, está bueno. Sí, me encanta esto que esta noticia que llega, porque yo no sabía cómo venía. Si... Sí. Yo no sabía el género, había visto algo de 80 a 2000, pero sí. Fue como... Dije, dato irrelevante. No es un dato irrelevante. No es dato irrelevante. Un hermoso dato. Todo. ¿Les parece que cerremos la agenda? Sí. Porque nos quedaron cosas en el tintero. ¿Qué quedó en el tintero? Dijiste del bingo de las villeras. Ah, es verdad. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Contanos esa situación. Esto es mañana sábado. Bien. En Montevideo y 25, calle 25, esto es Berizo. Bien. De 17 a 22 horas. Joya, vas, te jugás un bingo, bingazo, te colaborás. Ganas un premio, gritas línea... ¿Quién te dice? Qué lindo. Hubo lesbiana de bingo. ¿Vos sos lesbiana de bingo? Soy lesbiana de bingo desde el domingo pasado oficialmente. Sí. No me fue bien. No importa. Pero bueno. Eso no quita que sea lesbiana de bingo. Claro. ¿Eh? Oficialmente. Un cartoncito no se le niega a nadie. Claro. No, la comida así. Barata del bingo. Se dice que fuimos yeta para la mesa en la que estábamos. No se dice. Eso lo dicen las paqui. Quiero decir una cosa porque todo. Hoy estoy como conectando cosas bien. Que no lo puedo creer con la cantidad de porro que fumé. Asociación Libre. Me acordé de Fiore. Sí. Y porque pensé el lunes, ay, bueno, vamos a comer al bingo, podemos hacer una reunión ahí porque Fiore desde India nos manda con una marica que llegó hace poquito a Argentina un montón de regalos para las lesbianas y quiere que nos juntemos. Sí. Bueno, soy la encargada de ir a buscar los regalos mañana y de repartirlos. Hermoso. Sí, lesbiana con bolsa de regalos que vienen de India, así que pues el lunes. Fiore, dedicadísimo a este programa. Fiore, sí. Fiore, nuestra conductora. Sí. Viaje. Fiore que sabe ser hard femme, hard chonga, hard lo que todo, quiera. Todo. Ella. Lesbiana performer. Mal. Sí. Cerramos, nos bien, dicen que vamos cerrando. Cerramos. No, nos quedaron unas cosas en el tintero de la fiesta de mañana. La fiesta de mañana, que justamente quien nos está diciendo que cerremos porque es multitasker, va a ser DJ Celia Alba. Es verdad. En la fiesta del descontrolazo en Cósmico mañana. DJ Celia Alba, DJ Tranza, DJ Amy, que es la del DJ set de hoy. Visuales de Maca. Bien, nos vemos mañana en Cósmico, sí o sí, porque tenemos que juntar la plata para el sonido, porque. Va a haber sorpresas, pero después vamos a entrevistar en Controlazo, entonces es verdad. No las revelamos ahora. Dejémoslo ahí. Bárbaro. Pero va a haber sorpresas. ¡Qué lindo! Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Homosexuales, desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz. Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad. Vos el día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer que tener tus hijos, tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me herede mi pareja. el día 3 de julio. Vamos a realizar la primer marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires desde la Plaza de Mayo al Congreso. Esperamos a todos en la marcha del orgullo lésbico gay Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad. Bueno, volvimos. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Eso que escuchábamos era el tráiler de la película El Puto Inolvidable, de Lucas Santana y con el guión de Gustavo Pecoraro y de Lucas, sobre Carlos Jáuregui. Y acá tengo a la licenciada Marinozzi y a la doctora Ariela Martínez. Martínez, que nos van a contar, estuvieron proyectando la peli esta semana en la Facultad de Psicología. Así que nos van a contar de qué se trató ese evento. Bueno, estuvimos en una actividad que fue el miércoles en la Facultad de Psicología, como bien dijo acá la locutora, proyectando un documental de Carlos Jáuregui, El Puto Inolvidable. Y bueno, vamos a comentar un poco de qué se trató el documental, qué sensaciones nos dejó, qué debates se abrieron. Sí. Sí, no quiero ser hereje, pero seguramente tenemos oyentes, oyentas y oyentics bebus que, no sé, tal vez no sepan quién es Carlos Jáuregui, así que nos van a contar un poco de qué se trata la peli y quién es. Sí, parte del documental cuenta la historia de Carlos Jáuregui, que es bueno, un puto de los 90 más o menos. Y bueno, Carlos Jáuregui viaja a Francia. Y allá vive y participa de la primer de una marcha del orgullo y volvió loca. Enloquecida. Estallada y dijo, quiero mi marcha acá. Y lo logró. Sí, se puso a gestionar la marcha y bueno, cuenta un poco la historia del contexto en el que estaban viviendo también, que era un contexto en donde había muchas personas con SIDA. Y él y su novio en ese momento se entera que tiene SIDA, que tiene HIV. Primero él y luego se entera su novio. Bueno, en ese momento la peste llamada peste rosa estaba diezmando una población. Total. Y contaban en la peli que enseguida que se enteraban que estaban enfermos, al toque, a la semana, al mes, se morían, porque quienes se enteraban ya estaban en la etapa de SIDA y bueno, se estaba diezmando una población. En ese momento la medicina era el AZT. Y bueno, una de las sensaciones que nos dejó fue, en principio, algo que le pasa, que es cuando se muere su compañero, al toque, en el día del funeral, al otro día, la familia del novio le dice que, bueno, que deje la casa. Ellos venían de vivir muchos años y le pide que deje la casa. En ese momento no había ni unión civil, ni matrimonio igualitario, obvio. Entonces queda en la calle, literal, y bueno, empieza a ranchar con sus amigos. La amistad como forma de vida. Totalmente, como familia simbólica, y eso la verdad que es fuertísimo, porque hasta el momento de su muerte él decide morir en un sillón, en ese lugar, rodeado de todos los putos, las mariconas, sus amigas tortas, que bueno, compañeros de militancia, que fueron participando durante las primeras, creo, 5 marchas del orgullo. Y bueno, la verdad que es muy interesante ver cómo la marcha va creciendo, pero también de la mano del deterioro de él, hasta que, bueno, en la quinta marcha él participa sin el megáfono, acompañando desde otro lado como figura importante. Y bueno, y cómo también me parece interesante cómo su muerte termina como generando una especie de figura que acompaña todo el movimiento. No implicó obviamente el silenciamiento, sino la potenciación de toda esa fuerza militante que, bueno, sin dudas implicó la potencia de la colectivización de los reclamos, que implicaban la asunción del propio deseo, de las propias identidades, que, bueno, en ese momento era absolutamente inscripto en lo individual, los discursos religiosos. Y un poco con eso también, por ahí para comentar, tiene que ver la importancia de que esa proyección de ese corto haya sido en la Facultad de Psicología. Eso les iba a preguntar, ¿por qué proyectarlo ahí y qué repercusiones tuvo? Bueno, la verdad que las repercusiones ya fue un debate sostenido de temas y de temáticas y de debates que tal vez en otros medios... quienes somos, bueno, maricas, tortas, es algo muy habitual, pero que en la Facultad de Psicología se haya sostenido ese debate por una hora, para mí fue un antes y un después, y fue algo inaugural. En ese sentido me parece que fue muy fuerte y fue muy emocionante el corto, y muy emocionante también participar de la inauguración de ese espacio, porque, bueno, los saberes y el tipo de formación que circulan en la Facultad de Psicología inscriben todo en lo individual, no solo la psicopatologización, o tal vez, aunque no tanto psicopatologizar, tal vez ahora, porque hay discursos que lavan un poco esta tendencia de psicopatologizar las disidencias sexuales, sí inscribirlas en, bueno, indagar a ver qué pasó en la infancia, en la propia biografía individual que desencadenó eso. Y eso no deja de instalar la idea de que hay un origen que hay que detectar, y bueno, y atrás de eso sabemos que hay una serie de cuestiones muy nazis. Claro, ¿no? ¿Qué te pasó para que seas puto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo tu mamá? ¿Qué te hizo tu papá? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece que el corto ahí mostró una importancia de la idea de, o el concepto de identidad, que en la carrera no está muy presente, pero que es fundamental para introducir la mirada política en la subjetividad, para politizar el propio deseo, la propia sexualidad, para ver cómo la cultura nos habita y hace que percibamos nuestra sexualidad de tal modo, y la posibilidad de que a partir de lo colectivo podamos subvertir, resignificar eso. A mí me pareció que muy, muy, muy interesante. Y otra cosa que salió, no sé, a vos, Aldana. Uno de los debates que salió es la importancia, si creíamos que era importante politizar nuestra identidad lesbiana, puta, marica, puto, no sé, trans, de quien está en el dispositivo analítico o clínico. Y eso surgió un debate interesantísimo, porque algunas personas salían diciendo que no nos enguetizáramos. Y bueno, y otras personas diciendo, no, para mí es re importante que mi psicóloga sea lesbiana, que no mandaría a una amiga, a una psicóloga que sea paqui, si está atravesando un padecimiento subjetivo, que esté atravesado por justamente problemáticas identitarias, ¿no? Claro. Y ciertos padecimientos que aparecen en la vida disidente, como por ejemplo la importancia de las redes, la importancia de las amistades como modo de vida, ponerse en diálogo con esas particularidades que es imposible que la entienda una persona paqui, porque aparece la familia nuclear como centro de la vida, la pareja, la familia, el perro, la casa y la amistad como un espacio transitorio hasta la pareja. Y claro, siempre la amistad es como, bueno, cuando mi marido tiene un asado me veo con mis amigas, claro. Cuando, no sé, la bruja se va con sus amigas a tejer, yo me veo con los chicos en el asado. Sí. Siempre el asado, los chongos. Bueno, otra cuestión que me parece importante, que yo traje tal vez como un posicionamiento más radical, es que yo no hago terapia como un posicionamiento político. Entonces lo que interrogué ahí un poco es la posibilidad de empezar a pensar otros dispositivos que no sea el consultorio individual, donde hay alguien que, aunque adopte una identidad disidente, si las características de ese dispositivo en sí mismo no instalan e inscriben la cuestión en la individualidad, y en un punto siguen despolitizando la potencia de lo colectivo, es decir, la idea de gestar dispositivos donde esté lo colectivo ya ahí desde el vamos y con toda su potencia. Claro, como no politizar el dispositivo, sino romperlo y hacer otro. Totalmente, sí. Otro, pero bueno, esos son los desafíos que tenemos en adelante las nuevas generaciones disidentes. Sí, había varias personas que no solamente de psicología. Había personas, pensé había personas, que había quedado desierto el evento. Fue gente. Había personas también que se nombraron particularmente heterosexuales y dejaron en claro eso. No sé por qué tanta necesidad de decirlo, pero... Sí, ya sabemos, ya lo suponemos. Sí, y mucha gente emocionada, llorando al percibir, como al ver esas imágenes, ver esos espacios de... Porque Carlos Jáuregui se muere de la mano, de agarrándole la mano a una amiga, a un amigo, como aparecen también unas trabas ahí que aparecen como en este lugar en donde se juntaban, que fue como tipo el búnker, en donde se juntaban a cranear todo, a pensar, a darse ánimo, a comer, bueno, medio que ranchaban todo el tiempo ahí. Y fue muy emocionante ver las imágenes. Y después las repercusiones que tuvo. Sí, la verdad que me pareció conmovedora la peli. Totalmente, sí. Nos disparó un montón de preguntas acerca de esto, de la importancia de la disidencia, de politizar la identidad en el consultorio, cosa que yo hago siempre. Me parece como es un posicionamiento que tengo político en la primera entrevista. Porque muchas de las personas que vienen buscando eso, buscando algo que no puede registrar una psicóloga, un psicólogo paqui. Claro, claro, y... como que no le hace sentido a quien escucha esas cosas que está diciendo la persona analizada. Nada, por ejemplo, la pertenencia a los espacios, los lugares, las redes principalmente, y ahí todas las personas que estaban coincidían y... eso fue como lo más conmovedor, me pareció. Bueno, no tenemos más tiempo. Por ahí para la próxima semana podemos dejar una consigna relacionada con esto. Sí, bueno, una consigna que podría ser, por ejemplo, si alguna vez te sentiste discriminada y violentada porque tu psicólogo de Paqui no entiende tu problemática lésbica disidente y... Sí, quiero contar una anécdota. Y trata de reconducirlo a... Bueno, da igual si es varón o mujer. Ya ahí no entendiste nada. Persona. O también esa colección de dichos que salen de la boca de psicólogos paquis. Como por ejemplo, un ejemplo terrible... una chica que lleva ahí a terapia que no... Que una serie de manifestaciones en el cuerpo, dolores, qué sé yo, y la psicóloga le dice, ese cuerpo te está pidiendo un hijo. ¡No! Ay, pensé el que falo le iba, ausente. Pensé que le iba a decir parálisis histérica y ya me parecía un montón, no, pero no, le no, estaba no, pidiendo no. un hijo. No, pero a mí me pasó. Dame parálisis histérica antes no, que hijo. No lo voy a contar ahora, voy a contarlo en la próxima, dejo esta semillita, pero me pasó, tuve muchas experiencias con psicólogos que me quisieron reconducir, que por momentos lo lograron. Y, ¡qué horror! Pero bueno, chiques, estudien. Bueno, yo fui docente en esa facultad y sí, era difícil... pensarlo colectivo. En la primera clase les preguntaba cuál es para ustedes el problema principal de nuestro tiempo y me decían cosas como no dejar que tus pensamientos te dominen, saber distinguir entre tus fantasías y las como cosas muy individualistas. No, sí. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana para charlar este tema, experiencias con psicólogos. Contanos tus experiencias, sí. Exacto. Contanos tus experiencias y vamos a... Hay muchas, porque... Todas tenemos alguna experiencia total de alguna violencia en el consultorio, en donde vas ahí a contar tus padeceres subjetivos más profundos. No podés quedarte hablando del trabajo y de la facultad cuando te está pasando de todo. Tal cual. En la ¿Y vida. ¿Tienen pensado seguir con este ciclo, volver a insistir ahí en la trinchera? Bueno, en realidad fuimos invitadas, no es que lo organizamos nosotras, pero sí, a mí la verdad que me encantaría empezar a llevar este tipo de cuestiones, sí, que empiecen a reflexionar e invitar un poco más a politizar. Es el ABC, ¿no? Pero en psicología es eso lo que hace falta. De hecho, había una abogada, pero las personas querían saber sobre psicología. Enseguida, como yo veía que me decían, quiero decirte algo a vos. Como que apuntaban a lo terapéutico, sí, de una. Sí, de una. Bueno, ¿qué? Que Aldi estaba encendida. Sí, lo que pasa es que sucedieron cosas que enojaban bastante, sí, como la anécdota de un sujeto que contó que que él, bueno, era heterosexual en sus comportamientos eróticos y que, como todos veíamos, tenía sus privilegios de ser rubio de ojos celestes, pero que nos invitaba a poder vivenciar en nuestra corporalidad lo que es cierta opresión, porque él se pintó las uñas. No. Entonces, no, no. Y pero, vio que no fue nada fácil. No, no, arrojado al infierno. Nos entendía y nos dio como el pésame. La pérdida de los privilegios en un instante, en un nos acompañaba malte. En el sentimiento. Wow. Bueno, les esperamos la próxima semana para seguir hablando de estos temas y que creo que toda la gente en Argentina se psicoanaliza o hace terapia, así que es más que interesante el tema. Sí, atención. Y también pueden traer dudas de intervenciones y a partir de ahí podemos decir sí. Con este, sí, con esta, sí, sí. Con esta. Con no. Pueden contarnos intervenciones. Y también pueden contarnos sus experiencias para poner ahí en debate. Tenemos igual ya muchas, pero invitamos a los oyentes a que nos cuenten sus experiencias. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Hola, ¿cómo andan? Volvimos. Estamos acá. Tenemos una entrevista estelar. Transnacional. Transnacional, transandina. Transandina, podemos decir. transandina. hola, tenemos a alguien del otro lado del teléfono. ¿Estás ahí? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. Acá las operadoras celebran por esta conexión transnacional y están aplaudiendo del otro lado. ¿Vos nos escuchás bien? Ay, escucho muy mal, como que se corta. A ver, bueno. Está como fuerte, como que sale, parece que de un monitor, ¿no? Sí, como es una llamada, porque bueno, viste que estamos en crisis en Argentina, entonces una llamada por WhatsApp. Estamos en no, esa. No entiendo nada, perdón. Nada. No entiende. No entiende, a ver. ¿Nos escuchás mejor si hablamos más pausado? Sí, es que es un problema de audio, como que parece que están saliendo como por un monitor o algo así. Entonces, ah, como bien lejano. Rebota contra el celular. Acá te escuchamos bárbaro, así que no sabemos qué hacer. A ver, ahora. La verdad, no sabemos qué hacer. Bueno, vamos. Dale, pregúntame si quiere ahora, pero a ver si te entiendo. Bueno, acá en Polésbica tenemos la política de que cada invitade se autopresente. ¿Querés autopresentarte? Oh, no escucho, no entiendo nada. Bueno, podemos intentar de nuevo. Cortamos y te llamamos de nuevo mientras escuchamos algo. Dale, y ahora te volvemos a llamar. Ya, gracias. No. Bueno, complicaciones de la macrisis. Sí, sí. Bueno, Polémica no es un programa de radio. No, no es un programa de radio, ya lo sabemos. Y bueno, a veces las comunicaciones por WhatsApp son una garcha, básicamente. Concretamente una mierda. Una mierda. Bueno, en realidad estábamos conectadas con Feocia de... O Regias, de Chile. De Chile, una banda punk, lesbiana. Sí. Riot, señores, señoras. Sorras. Y bueno, todavía no. Si logramos volver a comunicarnos, se van a presentar y vamos a charlar un ratito de un montón de cosas. Sí, bueno, están pasando un montón de cosas en Chile que les queríamos preguntar, pero bueno, en principio la cuestión de la visibilidad lésbica allá, bueno, como en otros lugares está complicada, pero ellas estuvieron llevando adelante un festival por Nicole Saavedra Bajamonde, que es una piba chonga que mataron allá. Y bueno, les queríamos preguntar un poco de eso, pero bueno, en general está complicada la escena en Chile en todos los aspectos. Están la educación militarizada, la milicia en la calle, los pacos todo el tiempo en la calle violentando gente. Y nada, un poco, bueno, esa, la militarización que conocemos, si han ido a Chile, de esos pacos horrendos que están todo el tiempo pegándole a la gente y gaseando a la gente. Si vas a Santiago, seguro te pican los ojos porque hay gas bastante seguido en las calles. Y bueno, nada, vamos a tratar de charlar un poco de eso. Parece que las tenemos. O sea, hay sonrisas del otro lado de la pecera, y pero todavía no nos estarían conectando. Bueno, sí. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora nos escuchás? Pero ahora se escucha mejor. Bueno. Ay, qué bien. Pasamos momentos de tensión, pero acá de estamos. De sobra. Bueno, te decíamos que acá les entrevistades se autopresentan. ¿Querés autopresentarte? Ajá. Que acá en Polésbica tenemos como la identidad de que cada entrevistada, de cada entrevistada, se autopresenta y cuenta lo que quiere contar de sí mismo. No entiendo nada de nuevo. Maldición, es el neoliberalismo latinoamericano que no quiere que nos comuniquemos. No sé qué pasa con eso, como que a veces te escucho un poco mejor, pero si no, como bajo el agua. Pero no sé, a ver si podemos probar una vez más y si entiendo te digo. Dale, ¿nos puedes contar quién sos, cómo surgió Regias, contarnos un poco de ustedes? Ya, perfecto, sí, ahí te entendí. Sí, bueno, yo soy Feocia, toco el bajo y canto las Regias. Somos una banda lesbiana de acá de Chile, de Santiago, de la capital. Y eso. ¿Qué? Llevamos como 10 años tocando. 10 años, qué grosas. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo es ser lesbiana visible en Chile, tener una banda de punk? Mira, en realidad como que la visibilidad lésbica es como no tan recurrente, la verdad. Es como que, por un lado, una decide ser lesbiana por un millón de personas que no lo son también. O sea, como ser lesbiana visible y tener una banda y empezar a ser un referente que no teníamos tampoco cuando éramos chiques, cuando éramos más pequeñas. Y eso, y bueno, y ser acá igual tiene una situación también de peligro, como que hay mucha violencia, mucho lesbo odio por acá. Total. Entonces, claro, estamos nosotras también, es parte de eso, visibilizar eso, porque lo primero es que nos invisibilizan, como que no existimos, y a partir de eso, un millón de violencias que salen de ahí, pues. Sí, las habíamos contactado hace un par de meses en un festival que estuvieron haciendo por Nicole Saavedra. Bueno, después no pudimos concretar esa entrevista, pero nos pueden contar un poco para las pibas de acá. ¿Quién era Nicole? ¿Qué le pasó? Sí, mira, Nicole Saavedra era una lesbiana visible, lesbiana un camión de Quillota en la Quinta Región, que es una zona roja para las lesbianas porque han sucedido muchos crímenes de lesbodio en ese lugar y no se ha hecho nada, todos quedan impunes. El asunto es que en el 2016 a ella la secuestran de un paradero de micro y la desaparecen por una semana, y en esa semana la policía ni nadie la buscó, o sea, salvo su familia, por supuesto, pero se negaron a buscarla. Eso fue lo que pasó esa semana. Y esa semana ella estuvo, claramente la estuvieron torturando, abusando, y la encontraron muerta, con muy pocas horas de muerta, en un descampado allá en Limache, que es también dentro de esta misma zona. Y esto pasó el 2016. Y este año recién empezaron a hacer una investigación, pero a partir de un millón de cosas que hemos hecho también y que ha hecho la familia, claro, como para que empiecen a investigar. Y nos dimos cuenta de que realmente lo que estábamos persiguiendo era el derecho a tener acceso a justicia, tener acceso a que alguien investigue tu causa. porque fue tan grave que a la Nicole no la buscaron, porque lo que sucede aquí siempre, como con personas socializadas como mujeres, es que no te buscan porque dicen, no, está carreteando, no, que se fue porque le gustaba comerse, no sé, a todo el mundo, a toda la... y así no inician nunca investigaciones como para buscar a la y bueno, y menos a las lesbianas. Claro. Nicole era una lesbiana, era rural, era una loca, era pobre, no tenía plata, no era como una persona que fuera válida, y claramente acá hay como una jerarquía de personas que son buscables y gente que no, ¿cachai? Claro. Y además sigue bastante vigente en Chile, en los pacos, en la policía, digamos, prácticas propias de la dictadura, ¿no es cierto? Claro que sí, pues que súmale eso, que los pacos de mierda son represivos, pero a cagar con el pueblo, con las personas que también están reclamando por alguna cosa, por los estudiantes, con sí. Toda esa persona, pero al momento que tengan que buscar a alguien o algo, no sé, algo así, tampoco se mueven. O sea, para mí, los pacos son los encargados de desaparecer a la gente también. Claro. Ahí en el momento que se cortó la comunicación hablábamos un poco de la represión que está habiendo ahora con esto de Aula Segura. Y bueno, como que da cuenta un poco de cómo es allá lo que hace la yuta con las personas, básicamente. Ajá, sí. ¿Cómo es acá? Sí, digo, y... sí. Ah, no, ¿me ibas a preguntar algo? No, eso, charlar un poquito de eso. Ah, vale. Estaba comentando ya, sí, así pues tal cual, o sea, la yuta es como el hoyo en todos lados. Acá resulta que es ¿cómo se llama?, cómplice, y es la mano derecha del Estado como para ¿cómo se llama?, asesinar personas, desaparecer personas, etcétera. Y eso, digamos, no cambia si está Piñera o está Bachelet. Mira, es como cosa de también cachar lo que sucede en el sur, pues, como, mira, Piñera lejos lo peor, o sea, la derecha siempre va a ser una cosa horrenda, no sé cómo puede salir la derecha en este país donde hubo un dictador relacionado a ese lado, pero también durante el gobierno de Bachelet también se cometieron súper hartos crímenes allá en la Araucanía, por ejemplo. Sí, tal cual. Y eso, porque también tiene una arremetida brígida de parte de la derecha, ese espacio, no sé, para mí es una monstruosidad horrenda que, claro, me cuesta compartir. ¿Cómo resiste o regias en esa escena? Nosotros somos estamos acá en la capital, por lo tanto no recibimos esa violencia tampoco, y nos dedicamos, salvo claro, la violencia lesbofóbica, pero que en nuestro caso tampoco es tan brígida como lo es, como por ejemplo con una persona como la Nicole Saavedra, ¿cachai? Claro, sí, sí. Y nosotras nos dedicamos a visibilizar, por supuesto, y a hablar del tema, y a abrir espacio para las lesbianas. Tenemos acá una casita ahora donde recibimos a las lesbianas y les lesbianas que vengan, que quieran venir. Lesbianas, por supuesto, trans, cis, no binarias. Sí, sí, les mostris. Les mostris. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuáles son sus alianzas de aquel lado de la cordillera y de este? ¿Allá en Argentina? En Argentina y en Chile, ¿con quién se alían? Ay, nos juntamos con les mostris, por supuesto. Y además con algunas grupas de lesbianas también que están todas unidas alrededor del grupo de... Justicia por Nicole. Ajá. Como que ahí buscando en esta pelea de 3 años, hemos hecho artes amigues como que están en la misma, y nos juntamos también con ilustradores, con ilustradoras, con gente que está dedicada también a promover como la cultura lésbica también desde otras áreas. Claro. Y no sé, pues por ejemplo tenemos ese Planeta Lesbos, que es un festival y trata de abarcar lo más posible de ese mundo. ahí vamos haciendo y vamos conociendo más amigues. O sea, ahora fuimos a Bolivia y a Perú, hicimos más amigues, y cuando fuimos allá a Argentina igual no hicimos artes amigues. Sí, sí, las seguimos en las redes y vemos caras conocidas. Sí, hay hartas caras conocidas, me imagino. O sea, ya se conocen todos. Claro. ¿Y cómo es, digamos, la recepción de la sociedad chilena en estos festivales que organiza toda esta mostreada y en estas juntadas? ¿Cuál es la recepción de la sociedad chilena con el festival que inventamos? Claro, ¿cómo las tratan? Ah, mira, la gente está muy interesada, por supuesto, pero principalmente las personas, las disidencias, claro, les mostres y las lesbianas. Como que finalmente como que tenemos una convocatoria también, como porque igual no nos gusta tanto juntarnos con varones heterosexuales cis. Claro. Y que, no sé, como que hay muchos espacios para que ellos vayan a carretear o ver festivales. De hecho, todos los festivales de música tienen el 90% de las bandas son de varones heterosis. Entonces, sí, pasa lo mismo acá. Sí, claro, pues, entonces si nos van, mejor para nosotras. Y claro, pues no, es una convocatoria igual abierta. Pero generalmente va la gente que se identifica con el festival y lo pasamos súper bacán. O sea, en el primero que hicimos fueron las ex, por ejemplo. Ay, sí. En el segundo, la negra Lilla. Y no, pues fue bacán porque como que cosas de hablar también como de cultura lésbica es importante porque no se hace mucho. Tal cual, bueno, eso es un tema que charlamos siempre acá en el programa, la cuestión de generar cultura lésbica, archivo, ajá, registro, por ejemplo, de estas charlas, como bueno, la importancia que tiene eso porque nuestra historia está completamente borrada. Sí, o sea, tiene cosas, o sea, para nosotros es importante, mira, por ejemplo, acá ahí está esta poeta que se llama la Gabriela Mistral, que era un camión, sí, así, total, pero que te pasaste. Sí, pues camión, lesbiana, tenía como 500 pololas y bueno, resulta que esta señora que hasta el día de hoy no la leen como lesbiana, ¿cachai? Como que siento que ella es un referente gigante, o sea, yo la admiro mucho. Es una persona que era, o sea, las cosas que escribía eran increíbles. Era una lesbiana más encima y sale, sí, del billete 5 lucas acá en Chile. Sí, y sí, tengo uno me lo guardé, que era tan bonito ese billete con una parte transparente. ¿Eh? Sí, voy. No, sí, contanos. Ah, sí, que bueno, entonces me parece que hay que hacer la relectura desde sabiendo y diciendo que es una lesbiana, que de la forma que escribía no es de la forma que se lee, porque siempre están pensando, heterosexualizando a la gente, y no solo eso, como con ojos patriarcales también leyendo a las personas, y nada que ver, po. Claro. Entonces, ¿qué pasa si la Gabriela Mistral hubiera podido ser lesbiana? Hubiera podido ser una lesbiana visible, como que eso se le negó nomás, se le negó. Total. Mira, acá tenemos, ¿me escuchás bien? Sí. Tenemos una campaña que sellamos billetes con una leyenda que dice "Fugate al lesbianismo". Y otros billetes... ¿Cómo dice? "Fugate al lesbianismo". Ya. Ahora por privado te vamos a mandar una foto. Y esa, otra que dice "A las lesbianas nos gustan las señoras". ¿Podrían, yeah, hacer eso con los billetes de 5.000 con la cara de la Gabriela Mistral allá? Y, sí, y que hay, sí, hay una, de hecho hay una campaña con el billete 5 lucas que tiene mucho tiempo, en donde le ponen, claro, lesbiana de Chile o lesbiana, le ponen lesbiana a todos los billetes, o sea, claro. Claro, claro, eso está buenísimo. Sí. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Muy bien. Así que te queríamos preguntar, si tienen pensado venir a Argentina, ¿cuándo? Mira, nos morimos de ganas en verdad, porque cuando fuimos de gira para allá fue súper hermoso. Y bueno, tenemos que ver cómo hacerla nomás, pues. Como que solo nos queda que nos conviden, que nos inviten. Y que ahí vemos nosotras cómo vemos lo de los pasajes, pero de tener alguna fecha, algún festival, alguna cosa, como para poder ir. Para venir. Pero sí, queremos puro. Sí. Lo vamos a gestionar acá con nuestra DJ Celia Alba, alias Luchi. Ya, pues. Ya, pues nosotros felices, sí. Bárbaro. Si nos gusta mucho, está al lado, nos demoramos súper poco en llegar. Sí, ni hablar. Bueno, o si no, podemos ir nosotras para allá, todo polésbica. Bueno. Bueno, cuando para. Vengan, se vienen a mi casa nomás. Sí, dale, de una. Bueno, para despedirnos, tenemos una tradición en el programa que es que nuestra persona invitada nos cuente su primer beso lésbico o su beso lésbico más memorable. ¿Nos querés contar? ¡Ay, mi beso lésbico más memorable! ¡Ay! Son muchísimos, pero a ver. No quiere quedar mal con nadie. ¡Ay! Pero el primero. Ay, no sé, es que yo creo que debe haber sido... Desde la panza naciste. ¡Ah! No sé, como que la primera vez que di besos con una cabra, yo estaba tan desesperada por darme besos con alguien, o sea, que no fuera un varón, por supuesto, era muy lesbiana, pero estaba mega en el closet, y la primera vez que me besé con una persona, o sea, con otra mujer, fue como en una discoteca, me acuerdo que estaba como era una compañera de la universidad y quedé peinada para atrás por todas las cosas que se podían sentir porque yo antes me había dado besos con pololos que yo tenía que no me importaban nada y sentía como lo mismo que besar una pared, me acuerdo. Claro. Entonces lo más divertido de todo fue como sentir cosas como por primera vez que solamente había sentido imaginando y fantaseando. Oh. Realmente sentir algo en la guata y sentir como sensaciones. Qué más lindo. Que más que besar una pared. Que sí, sí. Ese no está mal tampoco, pero no es tan divertido. Pero, claro, no se siente tanto. No. Bueno, Feocia, te agradecemos mucho. Esta entrevista que se complicó tanto, pero bueno, terminó saliendo. No funcionó. Funcionó. Son más que bienvenidas siempre, así que bueno, estamos en contacto. Ya, pues muchas gracias por llamarme. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Un besito. Chau, chau. Besito, chao. Chao. Bueno, estábamos con Feocia de Orregias, de Chile, lesbianas punk, camioneras. Sí. Bueno, estuvo muy estresante, pero al final salió hermosa la entrevista, ¿no? Sí, salió hermosa. Ay, ojalá que puedan venir pronto. Tenemos que juntar plata, hacer una rifa, no sé. Invitarlas, me parece más. Y después ver cómo hacemos para juntar plata. Total, sí. Pensarla de una, la podemos pensar. Bueno, escuchen Orregias, tienen unos temas increíbles. Deténganse a escuchar las letras, pónganse auriculares. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Los faltantes de medicación existen. Circulan comunicados y versiones encontradas sobre la realidad de faltante de medicación para las personas con VIH. En función de evitar desinformaciones, les preparamos este resumen. 1. Los faltantes son reales. No podemos estimar la cantidad de personas que están sin tratamiento porque no todos los centros de salud tienen falta de tratamiento. El Hospital Muñiz, principal referente de VIH a nivel nacional, los registra. Con que a una sola persona le falte medicación, es una falta grave. 2. Las soluciones que se ofrecen son A. Cambiar el esquema. Lo cual resulta perjudicial por varias razones. Cuando la persona va a buscar su tratamiento y en la farmacia le dicen que no hay y que consulte a su médico por cambio de esquema, tendrá que esperar a conseguir un turno con su médico y este le cambia el tratamiento. En este periodo en que lo toma, no solamente corre riesgo de que el virus se replique, sino también de generar resistencia a esa droga y a todas las drogas de la misma familia del medicamento que dejó de tomar. Esto es gravísimo. Una falla administrativa deja sin opciones de tratamiento a X cantidad de personas. O B, fraccionar la entrega. Es decir, en lugar de dar un frasco cerrado de 30, les dan un frasco abierto con 15. Creemos que no es ni siquiera necesario explicar el por qué esto está muy mal. 3. Las provincias compran. Tal como lo hizo San Luis en años anteriores, tenemos conocimiento y certificamos que otras provincias como Jujuy han iniciado procesos de compras de urgencia de estos tratamientos en falta. 4. Todo esto son fallas administrativas y políticas. La degradación de un ministerio y la falta de prioridad son notables. 5. Lo que buscamos es llevar información cierta, prudente y actualizada y generar así lo necesario para que estos procesos se aceleren. La compra fue adjudicada el día de ayer y publicada el día de hoy. Si bien salen a decir que no hay faltantes, la firma tiene fecha de ayer. La movilización tiene efectos. Ano, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Ya estamos al aire. Estábamos al aire, pero veníamos hablando desde toda la vida hablando. Qué pesadas. Sí. Ya estamos con la estrella, la marica estrella. A ver, acá con las luces que quiero que me funcionen bien para recibir a la marica. Bienvenida. Buenas noches. Hola. Qué placer volver a estar en Polésbica. Ay, siempre estás presente acá. Sí. Me encanta, siempre. La verdad es que disfruto un montón de venir al programa, ya sea para salir al aire o para estar ahí atrás tomando algo y escuchando el programa, o cuando no vengo lo escucho, así que nada, siempre es muy placentero escuchar Polésbica los viernes a la noche, ya es como un clásico. Un plan como la drag, un plan como leer tu novela, tu diario, Marica, qué éxito. Gracias, la verdad que estos días, estas semanas, están pasando un montón de cosas que las imaginaba, soñaba, añoraba, como ya ver materializado todo un proceso largo que fue vivirla y escribirla a la vez, porque la novela es una novela testimonial en la que voy narrando todo lo que o lo más importante o lo que tenía ganas de contar de lo que me fue pasando el año pasado. Y después también voy retomando a años anteriores y a la infancia en mi pueblo, en Ibarreta, en la provincia de Formosa. Y estamos al aire por... También estoy transmitiendo en vivo por Instagram. Acá, se suma la otra conductora. Porque me lo pidieron. Ahí quieren está. Salir todas. Es así, ahí. Queremos así estar que... todas. Bueno, vos. Es un vos relato. Lo yo lo leí, relato en primera persona, marica. Un montón de relatos que me sorprendieron, otros porque no conocía. Y en otros, un montón de personajes con los que compartimos actualmente. Hemos compartido mucho quilombo, algunas cosas que leí, que me. Obviamente con algunas quedé ahí. La Shirley Bombón es la primera y ni sé dónde está, que lo doblé en un momento del funeral. Como re loco eso también, ver cómo leer cómo lo vivió cada quien y qué pedazo vivió bueno, quién. Bueno, justamente nunca leí un fragmento de la novela y hoy tenía ganas de ver si podía leerlo, porque lo que me pasa justamente con esa parte es que. Como que empiezo como a... me emociona demasiado, digamos. Es como muy fuerte releer esa parte. Y para mí, yo la verdad es cuando pienso en eso que escribí, también digo, la mierda, me gustaría nunca tener que haber escrito eso. Porque es como que tampoco lo naturalizo. Yo lo pensé un montón en si incluía o no esa parte, porque justo yo estaba en pleno proceso de la novela cuando vivimos todo eso. Y la verdad que fue como muy fuerte. Y acá nos podemos llorar. Yo estoy re Ariana, entonces no estoy llorando mucho, estoy más prendiendo fuego, pero bueno. Lo pensaba de esta forma. Había que visibilizar ese momento... para visibilizar por lo que vivimos, por lo que pasamos. O sea, nos pasa de que perdemos compañeras y compañeres, y es algo que yo en otras personas, digamos, del circuito de La Plata y de Capital, que no pertenecen a la disidencia, noto que no les pasa nunca. Y si les pasa, es como, o sea, les pasa una sola vez y arman un... salen en todos lados, o sea, es como... Y a nosotras nos pasa la todo el tiempo, curtida travesti, ¿entendés? Obvio, bueno. Y es como, loco, qué injusto, o sea, es muy injusto porque yo no quiero seguir pasándolo más, digamos. O sea, yo no quiero que... yo quiero que mis compañeras... y compañeres, o sea, yo arranco, la verdad, arranco ya de entrada diciendo a la memoria de ta, ta, ta, ta. O sea, y, sí, puede, sí. Y la lista puede ser más larga. Entonces, bueno, les voy a leer un fragmento, si quieren. Me de encanta, eso, te voy a leer esa parte, que es el texto que me hubiera encantado no tener que haber escrito nunca, pero también me parece importante... hacer visible esto, y también es una forma de rendirle homenaje a ella, que en todes, en todas, dejó un montón, digamos. O sea, es como que, no sé, apareció para eso, para enseñarnos, digamos. Cada vez que sé algo que me duele, lo bloqueo, lo niego todo lo que puedo. Aprendí a poner un muro. Es como mirar al espejo y no verte. Ya vi los mensajes de Thalía trans, pero los bloqueo en mi mente. Veo que llegan y los leo antes, pero no los abro. Así pasa la noche. A la mañana temprano sueño que el barro me traga, pero despierto y esa verdad sigue ahí. La Shirley Bombón se fue. La Shirley murió. La mataron. La asesinó la cis heterosexualidad normativa, la asesinó un estado abandónico. Como sea, las travestis se mueren por tu culpa. Me parece ayer que pintábamos carteles para pedir que la liberen. Me parece ayer que bailaba con ella en la drag. Intento consolarme. Al menos llegué a compartir un poquito de ella, de su increíble vida, de sus historias, sus viajes, su simpatía, su enorme corazón tan grande como sus tetas de matrona. Me forcé a ir al velorio, ya que odio los velorios, y pensé en ir, pero no entrar a verla. No quería verla muerta. La negra me pasa a buscar y vamos. Llego y están todas las tortas, las maricas, las travestis, los pibes trans. Está hermosa maquillada. La gorda Aye compra unas birras. Nos abrazamos entre todes. Estamos les mismes de siempre, de hace 10 años o más, algunos. Les que la acompañamos estos meses que estuvo en terapia intensiva y después de que salió, entrando y saliendo del hospital, luchando para poder seguir con tanta fuerza, tanta vida aún en ella, tantas ganas. Suenan unas cumbias. Suena Fangoria, suena La Prohibida. En la habitación, ella espléndida, lista para una gala. Las tortas la maquillaron. Suenan unos tambores. Yo no aguanto mucho. Me voy afuera, al fondo, y me quedo parado. Con el sol en la cara, no puedo caer aún. Georgie viene llorando. La sostengo de la mano, la abrazo. Intento decirle cosas para que se calme. Observo a la Aiza. Falta un día para que se vaya. La voy a extrañar. Entro a la habitación por última vez para despedir a la Shirley. La bandera del orgullo con muchas flores arriba del cajón. Es la última vez que la voy a ver. Todavía estoy sosteniendo su mano arriba del escenario de la drag para que salude a un público que aclama por ella. Todavía estoy escuchando sus historias de viajes por el mundo y viendo sus fotos de cuando era una niña marica en su Perú natal. Todavía la estoy escuchando decir que consiguió casa, que consiguió trabajo, que quiere pintar, que quiere cocinar. Te amo, amiga, gracias. Bueno, siempre hay que agradecer a la Shirley, sí. Un aplauso, obvio. Sí. Ella, yo te digo que fue el velorio más triste que me acuerdo que viví y el más divertido. Porque tremendo pedo, la cantidad de porro que fumamos, todas las cosas que pasaron en ese momento fueron inolvidables. Y eso, la Shirley nos enseñó a vivir todo tan intensamente que hasta la muerte. Así somos. Está todo derrapando del otro lado, no sabemos qué está pasando con la radio. Es la Shirley, ya les quiero decir. Sí, sí, sí. Ella se manifiesta. Están todas, está Aye, están las reuniones polémicas, está la muerte, la vida, las fiestas, la niñez. Los y hay, vínculos. Hay mucho Capricornio, te iba a decir justo eso, mira, me sacaste la palabra, porque hasta Capricornio por todas las, amantes capricornianas, amantes, amores. No, dije que, digo, en la novela cuento que las personas que me significaron algo importante o con las que construyo vínculos largos, en este caso, putos y maricas, en su mayoría, fueron y son de Capricornio como yo. O sea, como que me llevo muy bien con la gente de Capricornio. Te llevas bien con vos, se podría decir. Capricornio, Capricornio. No sé, porque viste que esta cuestión del ascendente de es como luna, muy... Sí. Hace como que sea... Por lo general, tengo un imán para introvertides y es como que me pueden... eso... Y casualmente, si quieren, les cuento algo. Y es tu espacio, podés contar lo que quieras. Ya que estoy acá en Polésbica, sí. Me permito contar esto. La novela es también mi tesis de la licenciatura en comunicación social. ¡Qué regia! Yo, la verdad es que siempre quise primero poder escribir una novela. O sea, a mí la verdad es que no me interesaba mucho... la tesis, pero también me quería recibir, claro, porque terminé de cursar en el 2014 y no me incentivaba para nada, no me incentivaba, o sea, era como, pero bueno, lo quería hacer, quería decir, bueno, pude terminar esto para lo que vine en principio y para lo que mis viejos me apoyaron un montón y lo dieron todo, porque mis viejos son docentes rurales de un pueblo en Formosa y la verdad es que siempre como que tenían esta idea de la educación como progreso y querían como que no sé, que podamos hacer algo, que hagamos algo que nos guste y yo siempre me sentí como muy apoyada por ellas, digamos, o sea, como que nunca me cuestionaron nada, o sea, yo dije, quiero estudiar periodismo, dale, o sea, podrían haberme, o sea, no sé, lo mismo el cuento en la novela, cuando salí del closet también, o sea, siempre, mis viejos, entonces para mí era como un poco por una forma de poder devolverles, digamos, eso, o sea, terminar con la carrera. Yo ya me había recibido del profesorado igual. Pero para mí era más importante también poder decir algún día escribí una novela o poder escribir algo como lo que hice, porque siempre fue mi sueño, o sea, desde que tengo 6 años, que siempre quise ser escritora. Ay, contanos cómo fueron las repercusiones de lo que fue esa presentación de la novela. Y la novela la presentamos hace poco, contanos. En Pura Vida, leyeron las maricas, bueno, leyeron había un montón de La Saxe y La Resentimiento, Atilia Rubino, que dicho sea de paso es novio de cuando cumplí 18, la novela, de cuando tenía 18, perdón, y además es mi directora de tesis y con la que tengo una muy buena relación hasta el día de hoy y le tengo un cariño enorme. Y es una persona increíble en lo que hace, que es escribir. Y me parecía que era como la más idónea para estar en o para poder trabajar la novela. Yo la terminé de escribir y le dije, esto es. Y como que fue viendo todo para perfeccionarla, digamos. Me ayudó en eso. Bueno, y leyó con su mujer, La Saxe. Ay, la que mujer. Seguro, ahí está, ahí lo van a... no sé, capaz están mirando la transmisión en aparece vivo. Aparecen burbujitos. Hay gente que está saludando ahí. Y después también leyó Petra en su nueva faceta como Claudia. Y la verdad que la rompió, la amaron. Yo nunca la había visto leer y hacer una perfo. Y me quedé muda, y me quedé muda también por su sus textos. O sea, me parecieron muy buenos. Y después también hubo perfos de Gloria y de Glenda de la Drag Fiesta. Y ahora se viene la presentación en Capital el sábado 14 en Felisa. Va a ser la presentación y también va a volver a leer Petra. Va a leer una marica del conurbano, que es una mostra del ciberespacio, que se llama Alan Rodríguez. Que yo varias veces vi videos de ella leyendo poemas o cosas que escribe, y me encanta lo que hace, y me encanta lo cómo visibiliza o milita a ser marica en las redes. Entonces la invité y aceptó muy felizmente formar parte de la presentación. Y también va a leer una marica trabajadora sexual de Córdoba, que está ahora en Capital, que se llama Pichona Reina, y que también me gusta mucho cómo encara teóricamente la cuestión de ser marica y ser trabajadora sexual. Buenísimo, en Caravana el 14 para Felisa, sí. Entonces, y Caravana de Mariconas. También va a estar, ella es Mabel, haciendo perfo, que es una marica artista de Capital, que estuvo varias veces en la drag, y también va a estar cantando Glenda, Difusa de nuevo, y cerrando seguramente la noche. Y también me confirmó que va a estar Peter Pan, que escribe el prólogo de la novela. Hay una pijamada ahí entonces, porque ¿cuánta gente se junta? Ay, sí. El sábado 14 de septiembre a partir de las 20 horas en Felisa. Eso lo vamos a agendar. ¿Querés para...? Tenemos que redondear. Vieron lo que es el tiempo de la radio, es tirano. Entonces tenemos que ir redondeando, pero me gustaría que por ahí, si tenés ganas de leernos algo más para despedirnos o no, si no tenés ganas podemos charlar de otra cosa o despedirnos. Mira, o yo, chapar yo, o no, no yo, sé. Yo tenía... Se me ocurren cosas porque digo, para que romper un poco con lo intelectual, me siento claro. Así como, qué sé yo, quiero romper el hielo a lo travesti, chapemos, quedémonos en tetas. Mira, yo les regalo el que les traje. Ay, estos qué stickers diosa. De la Chaco, hechos por Nacha. Eso Noche te iba a preguntar. Nacha. Y nos vemos el 21. Ay, te amo, Nacha. Nos vemos el 21, sí. En Cósmico con la Drag Fiesta también. Eso, me encanta. Sí. Igual vamos a estar publicitando la Drag Fiesta porque siempre, todas vamos. Agenda. Y la drag que vuelve a Cósmico. Eso, me encanta. Me encanta que vaya a ese espacio tan maricón que siempre nos aloja. Gracias por la calco, gracias por estar, gracias por las anécdotas de este libro. La verdad que espero volver pronto. Sí. Con la columna de colas trepadoras. Cuando quieras, queremos esa cola trepar a las polémicas ya trepadoras. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos hablando de una femme. Diciendo que, no, ay, qué diosa, esa fatal. Femme. Sí. Se viene el debate acá. Bien. ¿Qué pasa con la femfobia? ¿Qué pasa con la femfobia? ¿Qué es la femfobia? Me hace recalentar. Sí, ya te veo, yo sí. Ya te veo hace una semana preparando ese tema recaliente, juntando experiencias de femfobia. Me suena raro decir fobia. Femfobia, sí. Como si fuese... Bueno, femodio. Femodio. Nosotras acá podemos decir femporras somos. Femforras. Claro. Ante tu femfobia, yo femforra. A mí me encanta ser fem, me encanta no saber de poner un tarugo, me da lo mismo, me encanta enterrar el taco, que me sea complejo. Todo, aparte, quiero decir, yo manejo con unos tacos parecidos a los que tenés puesto vos, y es re complejo, tipo... O sea, complejo, todo terreno. Todo terreno. Yo quiero decir que el tarugo lo pongo también, pero que hace yo, claro. No. Saquemos esto del closet, todas las que estamos hablando acá somos todas fem. Entramos esto, dijimos, chau, chongas, chau. Es nuestro momento. ¿Sí? Así vamos que, a hablar de labiales. Representando. Pasame el rouge. Que acá vengo. De hecho, estoy re mal porque no sé si lo debo tener retocado. Yo, es como mi seguridad pasa por el labial. Y sí. De es verdad, eso. Gasto bille a lo loco. No me importa nada de que esté hecho el labial. Me importa que dure de 9 a 9. ¿Y cuando las chongas se pintan los labios, es apropiación cultural? Sí, es apropiación de fem. Sí, sí, totalmente. Mira, no te vengas a hacer ahora que querés labial, chonga, bola de acá. Bola de acá. Chao, me van con lo que sea. Llamen, si quieren llamen al fijo. Pues la fem estamos con los tacones resacados. Yo prendo el porro con la chispa del taco de si te metes conmigo, ¿sabés? Así. Me encantó. Bueno, sí, esta semana estuvimos recolectando experiencias de femfobia. Y un par nos preguntaron qué es la femfobia, uh-huh. Porque este término un poco capaz lo acuñamos. Inventado. Vamos a decir, polémico. Claro, sí, para la ocasión. Pero son, o sea, le pusimos un nombre a muchas experiencias que hemos vivido. Sí. Diversas fems. Creamos también, así que, claro. Autoría. Sí, cosas como... Ya lo bueno, vamos a registrar. Sí. Sí. Sí, bien, la femfobia entonces más o menos es algo así como la desvalorización de lo fem, de lo femenino. Uh-huh. Hablamos particularmente dentro de la comunidad lésbica en este momento, porque claramente hay femfobia, o sea, de eso se trata en otros niveles de heterosexualidad, del machismo, ¿no? Pero acá estamos hablando, somos lesbianas o incluso... Hay femfobia más allá, me parece, de las lesbianas en la comunidad, bueno, en la disidencia, ¿no? Pero hablando en la comunidad, esta gran familia. En la red. Pero sí, más allá de que hay femfobia en muchas ocasiones, nos centramos, porque este programa es por lésbica, en la femfobia lésbica. Lésbica. ¿No? Que es la parte de la que más te hace recalentar, porque los paquis ya sabemos que no entienden nada. Pero viene de otra lesbiana y vos decís, ¿sos tarada? Dale, ¿cómo me vas a decir esto? Ah, no se te nota. Claro. Bueno, ¿por qué no te cortaste el pelo todavía? Claro, no se te nota que sos lesbiana si no te cortas el pelo. Basta. ¿Todas con el mismo cortecito crees que estemos? El honguito. ¿Para qué es mane peluquera? Tal cual, chicas, vayan y cada lesbiana tiene su corte de pelo acá. Es así. Las paquis, abstenerse, que hay cosas para contar, mirá, de las mujeres que me vuelvo loca. Pero si querés podemos hablar de lo que venimos a hablar. Bueno, entonces reivindicamos el rouge, el taco, la pluma, la el plush, el corderito. Es identitario, sí, es identidad. Piel. El tul. Sí, es así. La piel. En la tolo, una fem, fatal fem, tremenda, de la primera hora, nos mandó... un extracto de un fanzine que es de 2009, ya tiene sus años, podríamos acá la FEM ir produciendo otro, de un fanzine de Jackie Wang que se llama Sobre Ser Hard Fem. El fanzine no está traducido, yo lo traduje y no traduje el término Hard Fem, esta es una nota de la traductora, perdón por esta ñoñada, pero, o sea, Hard Fem, cuando decimos Hard Fem, hablamos de una fem... dura, ruda, extrema, ¿no? Hard es eso, duro y como llevado al extremo también. Elegí no traducirlo porque me parece que si lo aclaro se entiende. Lo ibas a explicar acá, y bárbaro. Claro, y porque me gusta cómo suena también. Y también puede ser el juego de palabras con fem, dura fem. Claro. Pero la rigidización de los fem. Claro, sí, es fem. Ni un paso atrás. Pero totalmente. No, pero no dura de drogadicta. Bueno, por algo no hay traducción. FEM es un abanico, abarca lo que nosotros queremos. Hoy me vine antimerca, me paso eso, pero bueno, no es que esté en contra de la FEM que toma merca, me encanta también, Hoy. Así que me siento para la tolo. ¡Arre! Bueno, entonces, esta parte del fanzine se llamaba Momentos Hard FEM y dice, les leo. Dale, por favor. Esto que dice Jackie Wang en el 2009. Dice. Espera que me acomode el rouge. A ver, mientras tanto te lo retoca. Yo, mira, te relevo. Hard fem es una práctica divertida y para jugar en la deconstrucción del género. Hard fem es tener el pelo largo en la cabeza y en las piernas. Minifaldas que revelan, piernas cubiertas de grasa de bici y pantorrillas musculosas. Que te digan, pará, Jackie, no te metas en el container, te vas a ensuciar todo el vestido. Y meterte igual mientras te reís de semejante pavada. Uñas largas, que abajo están sucias. Amar cocinar, pero odiar limpiar. Retocarte el labial mientras estás transpirando en la ruta. Ser una chica y viajar sola. Descartar tu bici y equipo de viaje y sacudir una bandana rosa o un dibujo de un corazón para hacer dedo. Entender que ser ruda no implica ser negativa y renegar del amor. Aritos y cortes de pelo de chico. Herramientas, moretones, botas y una florcita en el pelo. Relaciones positivas con la comida. Eso es una traducción libre. Amo, me encanta, me encanta. Me gusta a mí, ahora que pienso en esto de que hay cosas que, bueno, de la lesbiana fem, de todas formas tiene que hacer, qué sé yo. De repente me acuerdo de viajes a la costa y de que se pinche la rueda del auto, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho. Y de quererte rematar. Y de quererte rematar porque tiene que sacar todas las valijas del auto para el auxilio. Claro. Y aparte de eso, bueno... Pero arremangada, amiga, y pero ahí eso estás. Iba a contar, me encanta, en general vamos a la costa en verano y andar en totalmente en concha, en pollera. No hay nada más lindo que el aire de la ruta, cambiando una rueda en concha con la pollera que se vuela tipo Marilyn Monroe. Es bárbaro. Yo primero que les paso a la FEM las experiencias de andar en concha, porque es en lo que quieran, digamos, ¿no? Yo tengo concha, ando en concha. Particularmente. Y bueno, y es hermosa, qué sé yo, hacer esas cosas de FEM que decís, ay, sí, con esta pollera toda, sac, acá estoy haciendo la seña de que me pongo aceite engrasadita a la cara y a la guerra. ¿No? Amo, amo, total. amo usar el taladro en minifalda, amo ponerme suecos. Y... Suecos. No, porque como el partido era el 2009, bueno, volvimos. Los suequitos. Total, sí, total, seguí. Pongo la vial en cualquier ventana, necesito la seguridad, estoy en el baño, me agarré el labial, recién me levanto antes de desayunar un labial. Es entiendo. Así. Es que yo antes creía que las lesbianas solamente eran peludas. Que claro. Solamente será lesbiana dejándote el chivo largo y las piernas. Y yo decía, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero. No quiero. Bueno, yo igual soy bastante peluda y soy hard femme. Ah, y me encanta. Me considero. Pero en un momento era como el lo distintivo, sí, el pelo. Como la rapada. Y bueno, claro. Como la rapada, sí. Bueno. Es que es esto de lo, que, somos, de lo identitario que decimos también un poco, ¿no? Como que bueno, es... Es que no vamos a renegar de todo, ¿no? La rapada, bueno, con boca, la rapadita va. Te identificás. Sí. Después se la apropian las paquis y decís, estoy confundida. Ahora las feministas, hoy una clienta, no quiero empezar a hablar de las mujeres porque estoy saturada con las mujeres, pero bueno. Sí. Justo una chabona me dijo eso hoy. Ay, no quiero porque voy a parecer una feminista clásica, que ahora parece que entre las feministas tenés que estar pelada, me dijo. Ay. Yo, bueno, yo lo hacía como algo identitario por lesbiana, digo, no serás que sos lesbiana y que... Claro. Ajajaja, no. Yo no quiero que las paquis se queden solamente con los fem. A mí me tienen harta las paquis. Que no se queden con los fem. A los chongos violadores y se dejen de joder, que hoy no me quisieron... Decirle el nombre de ninguno de los violadores de las dos se lo cubre. Lo cuida. Nada, es otro día, lo vamos a chocar. Bueno, otro tema. ¿Tenemos un audio? Voy por la tangente. Tenemos. Antes, para continuar con el tema que estábamos diciendo, tenemos una experiencia de una lesbiana que hoy en día hay que ver cuán fem es. ¡Apa! Pero ¡apa! Está en ella. Ella va y viene, hace lo que quiere, no importa. Y dice, aporto mi experiencia. Mandó al Instagram de Polésbica. La primera vez que me empezó a gustar una chica, siendo hétero y teniendo un pelo larguísimo y bello, lo primero que me dijeron mis amigas tortas fue que me lo cortara, porque así nadie me iba a leer torta. Igual, logré salir con la piba que quería sin cortármelo. Muy jeje, dice. Para muy tío, bien. Me parece que yo la conozco o viví esa anécdota con otra persona, porque yo soy muy... Ah, le rapate un costado y ya fue. Y no, pero por peluquera, vos por peluquera. Vos porque querés meterle a la tijera. Sí, puede ser que tenga ese objetivo, pero sí. Pero bueno, acá si sos chonga, cerrá la boca. No, igual esa es una experiencia de una fem pasada. Ex-fem. Fem en recuperación. Sí. Fem. Sí, pero la cuestión del pelito salió mucho. Sí, lo del pelo. A mí me contestaron una de las historias y me dijeron, no me quiero cortar el pelo. Mis amigas todas me dicen, cortate el pelo. Dijo, no, el secreto de mi lesbianismo está en mis puntas florecidas. Ojo, bueno, eso de las puntas florecidas da por verse, pero que sí que esté en el pelo porque me parece hermoso lo de las puntas florecidas, amiga, cuestionátelo. En cuarto creciente, te podés hacer un cortecito de punta. Lesbiana de pelo largo, rapada, es hermosa también. Yo quiero decir que una de mis amores imposibles es una lesbiana de pelo largo que... Fatal. No voy a decir. Te lo voy a dejar acá. No voy a dejar acá. ¿Qué piensen las lesbianas de pelo largo? Bueno, ¿mandamos un audio de los que han llegado esta semana? Por favor. A ver, vamos a ver si esto anda. Va a pasar que sí. Allá. Va a pasar que sí, tranquilo. Y si no. Tuve un problema. Y si no, miles de obstáculos. También me ha pasado de que. Nada, piensen que soy muy pasiva y que se sorprendan. Y después, bueno, nada, en realidad son todas vivas hasta que les tiras un poco el pelo. Y bueno, también ese estereotipo. O sea, yo tranquilamente puedo hacer las cosas. Hasta ahora no encontré ninguna que me dé vuelta. Pero por lo general, no sé, piensan que, no sé, soy una pobre damisela y nada que ver. Me encanta ese audio. Me gusta este debate que se abre, porque ¿será que las chongas se gastan toda la energía en el encar, el encar, el encar, y la FEM parece que la va de pasiva, pero finalmente es la más activa, claro, siempre? Es como, dale, vení, vení, chonga, ¿qué te pasa? O no, no sé, yo por FEM soy 100% activa, arre, corazón activo. Es verdad. Y se da mucho, se da mucho, se da mucho que hay FEM que son activas, no se sé. Da. Se da mucho más de lo que esperamos. Pero nunca, nunca estrellitas. Con una tendencia. Siempre, sí, la tendencia, sí, es la versatilidad. Versátil, sí, tirando activa. Sí, es así. A mí, les cuento una anécdota, sí, mía personal. Me encanta. Hace poco tiempo, eso no tiene que ver con la pasividad o actividad sexual, uh-huh, sino, no sé, en general. Estaba en un taller de mecánica de bicis, ¡ah!, al que fui yo, por decisión propia, fui al taller de mecánica de bicis. Y la chonga que lo daba me dijo, a vos, Cata, no te veo muy haciendo un parche. Y yo, nada, se quedó atrevida, descarada. No me la contés. Y le dije, vos me estás discriminando por FEM. Porque ya lo había sentido en esos días. En otro momento. Sí. Que vos me estás discriminando por FEM. Me dijo, sí, puede ser. Dije, bueno, reflexioná. A leer bien, la mandaste a reflexionar. Bueno, a mí me pasó una vez, sí, que no, yo no venía de... Estaba en pleno levante y dije, no, estoy trayendo 5 kilos de tierra para arreglar la jardinería. Y me dijeron, ¿cómo? No te imaginé trayendo al hombro una bolsa de tierra. Ah, no. Ay, no. Bueno, lo que te imaginaste o no, claro, problema tuyo. Vos no sabés dónde entrar estas manos. Limitada tu imaginación, pobre vos. Claro, acá me preguntan desde la PC, del otro lado de la PC, me preguntan, ¿cuál es la relación entre ser FEM y ser pasiva? Y entonces, ¿qué es ser chongas para la FEM? Qué rebuscada. Sí, me gustaría entre esa pregunta, porque no entiendo bien. La relación entre ser FEM y ser pasiva, ninguna, no, evidentemente. Sí. Mirá este panel. Pero es una relación biológica, o sea, ¿qué quieren que le digamos? Claro. Reduccionismo biológico. Yo no sé si es que hay una relación directa. Lo que digo es que justo todas las lesbianas FEM que conozco son activas. Y las chongas en general es como pura escena. Después, no sé qué se dará, pero es como mucha escena en lo que se ve. Y después, me encantan igual las, sí, pasivas. I love you. O sea, yo, claro, sin las estrellitas de mar no soy nada. Pero, bueno, no sé. Que vengan a decir lo contrario. Claro. Acá la mayoría de las chongas que están de tu lado son pasivas. Pregunto del otro lado es de la como pecera. Dijo la chica del audio, sí, Lo Carmen. No, sí, saben, acá hay una indignada que dice, no, la chonga es indignada, odiante, que no quiero ni salir de la pecera porque se va a indignar. Pero el resto de las chongas... ¿Qué gritan? No sé qué grita. Pero si no pero acá, no quiere decir que nada. La chonga siempre esté con FEM, ¿o sí? No sé, no, qué decir. Ojalá yo creo que no. Que... Oh. A ver, yo... Me gustaría, ¿no? Que fuera FEM for FEM, FEM chonga por chonga, FEM FEM. Chonga y FEM, todo. Mira, yo conozco limitación. Una pareja nueva, re FEM FEM. Me encanta. Euge está con su novia, las dos son obstetras, andan por allá dando vueltas, que les doy un beso. Ah, sí, no. Ellas dos son re FEM FEM FEM, las, sí, dos, y bueno. Y son dos potras viajando. Venga, un día al programa les hacemos de FEM FEM, volvemos a la FEM y las invitamos. FEM. Pero ellas, por ejemplo, no conozco muchas FEM FEM, pero bueno, se da. Sí. O sea que no. Sí. Pero bueno, a la chonga le gusta. A mí me gustan chongas. Me gustan FEM. En realidad, me gustan todas. Me di cuenta de empezar a hacer un escáner de. Sí. Bueno, no, en realidad. Estás sacando cuentas. Sí, sí. Nada, todas. Pero bueno, no sé. Nos pueden seguir escribiendo al respecto. Sí, total. Siempre. Bueno, otra cosa que quiero decir antes de terminar esta columna. Porque una cosa es la femfobia que nos han dicho directamente a la carita. Uh-huh. Y otra. La femfobia internalizada, ¿no? Entonces el otro día estábamos cenando con unas amigas y una chonga que yo tenía al lado usó como expresión, como, bueno, ¿cómo te das cuenta que alguien es lesbiana? Y porque no está subida a los tacos. Oh. Yo me recalenté. ¿Qué? Porque, ah, no. Claro. No. Acá, todas, mirá los tacos que tenemos. ¿Qué? No, 3 metros si los sumamos. Mucha equivocación, ahí hay una distancia, por lo menos conmigo. Nada que ver. Así que, ay, cada revisar, lesbiana, no me la contés. Le he dicho, no me la contés. Totalmente. Y mirame los tacos que tengo. No me la contés, claro, y callate, por favor, que venga, claro, acá. Que diga qué quiso decir. No. Que hable ahora. Quiso decir eso. Lo debatimos, se lo dije en el momento. Buah. Pero, qué polémica que son. Nada, viste, las FEM también las dejamos pensando. Sí. Mirá la lesbiana que estaba escondida detrás de esos tacos que pensás que no, que son de Paqui, no, corazón, hay un lesbiano. No, aparte, cada Paqui con altas llantas, que qué. Sí. O sea, eso fue lo que dijo la Paqui que estaba al lado. Claro. Defendió a sus congéneres. A la Paqui de zapatilla, claro. Que no es lesbiana, bueno, no sabe. Bueno. ¿Les parece que esto sea todo por hoy? Porque sí, estamos no sé si nos parece, enojadas. Pero estamos... Venimos enojadas después con poco tiempo y del otro lado nos hacen sí. un círculo de cerremos. Total. Bueno. ¡Ay, qué FEMfobia! ¡Ay, no sé Oye, si es FEMfobia! ¡Queremos seguir hablando! Para que sepan que acá también nos hacemos debates internos, ahora salimos y seguimos debatiendo. Pero sí. tenemos radioteatro, no sé si vamos sí. y venimos, si nos podemos presentar. Vamos a volver, pero antes de irnos, quiero recordarle al público oyente Dale. Que ya se hizo el sorteo, ¿Ah? Está en las historias de Instagram, Trehue ganó Trehue corazón. Sorteo. Siempre Trehue, me encanta que te haya ganado. Trehue más una, o une, mañana en la fiesta en Controlazo, estás en Entras. Lista. Por ¿Y favor, qué sí. tenemos para decir de la novela de hoy, del radioteatro? Y capítulo 10. No, pero además... Quédense a escucharlo porque es un capítulo rutilante. Bárbaro. Muchas gracias. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, y es verdad. Por eso te voy a para despedirnos. Hola, para decir chao. Nos quedamos sin aire. Casi que nos quedamos sin aire. Ay. Con lo que sí nos vamos a quedar, o sea, aire en realidad hay un poco más, siempre tenemos un poco sí. más. Sí, ¿no? Siempre un poquitito más de aire sí. siempre va a haber. Tenemos radioteatro. Sí. Y lo que queda del DJ set de Amy, que está muy, muy piola. La parte está... de Amy. Gracias. Muchas gracias. Después del radioteatro nos vamos a quedar... Con los temazos que nos compartiste. Muchas gracias. Les esperamos el próximo viernes. Mañana descontrolazo. Me ven a mí, pero nos vemos en el descontrolazo. Mañana en Controlazo en Cósmico 1071 tenés que ir a colaborar sí. para que lo que se viene después en el encuentro, que es muy convocante. Sí. Y el jueves que viene va a haber otra peli. Es verdad, hay un ciclo lésbico, tenés razón. Del ciclo lésbico, de la primavera lésbica. Qué bueno ya que te acordaste de decir eso, que nos quedó pasadito ahí en la agenda. Sí, porque igual te lo pregunto como para ya organizarme la sí. semana, ¿viste? Este como para decir, bueno, este jueves me voy a ver otra peli. Que creo que es de... Ay, no me acuerdo. Sí, pero vamos a publicar, va todo seguro. En la misma rama de crimen, sangre, lesbianas. Sí. Hay un... La cosa sana, ¿no? Instagram, que es sí. Primavera Lesbicat. Primavera Lesbicat. Sí. Y ahí pueden seguir todas las actividades de septiembre lesbiano que tenemos sí. programadas para ustedes. Que este es nuestro mes. Este es el mes de la lesbiana. Octubre es un mes lesbiano, ano también, sí. siempre. Sí, siempre sí, dilatadas sí, sí. lesbianas. El próximo viernes a las 10, el dial es 106.3. Radionauta. Esto es Radionauta. Sí. Estamos en el Olga Vázquez. Y nos vemos el próximo viernes. Y sí, como todos los viernes. Quédense con el radioteatro y con la playlist. Y bueno, nos vemos. Chau, chis. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el Bar. En esta emisión, Plástico Cruel, de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Hola. Deme con el señor Morris. Imposible, el señor Morris está en una reunión. Interrumpa la reunión y dígale que me atienda. Imposible, señor, no puedo interrumpirlo. Deje su mensaje. Mirá, concha con desodorante. Decile a ese viejo que si quiere ver a su hija con vida, me atienda rápido. Estoy en un público y tengo una sola ficha. Espere un momento, por favor. Hola, soy el señor Morris. $200,000 en el puente de la Dársena Sur el jueves a las 4 de la tarde. ¿Quién habla? Eso no te importa. $200,000. No tengo ese dinero, es imposible. Esa palabra, imposible. La repiten demasiado en su empresa. Empezaré a enviarle a su hija por partes. ¿Sigue siendo imposible? Bueno, está bien. Estaré ahí, quiero a mi hija absolutamente sana. El jueves a las 4. Venga solo o lo lamentará. Sí, señor. ¿Le pareció reconocible la voz del hombre que llamó? No, señor Morris, jamás la había escuchado. ¿Dijo algo en particular? Quería hablar con usted, tenía urgencia. ¿No dijo nada en especial, algo que sirviese para identificarlo? Dijo que si quería ver a su hija con vida, lo atendiese rápidamente y que estaba en un teléfono público. ¿Qué más? No sé ninguna cosa importante. Todo lo que pueda recordar es importante. Dijo que no teníamos fichas telefónicas. ¿Pero qué otra cosa dijo? ¿Usó alguna expresión que le haya llamado particularmente la atención? Hablaba de un modo común. ¿Se dirigió a usted con respeto? No. ¿Cómo la trató? Me llamó concha con desodorante. ¿Es común que la llamen así? Señor Morris. Está bien, señorita, siga con su trabajo. Bien, señor. Quéreme, plástico cruel. Aunque no me entiendas como yo te entiendo, pero te quiero. Nos llevaríamos mejor si te hubiese conocido hace 10 años. Linda, habríamos provocado la revolución sexual infantil hace 10 años. Yo era un niño en ese momento. Lo está esperando el señor Froilán Frula. ¿Quién es el señor Froilán Frula? Es el detective que usted pidió. Lo envió su amigo Charlie, el director de la agencia de detectives privados. Yo no sabía que tenía un amigo que dirige una agencia de detectives. Eso mismo le dije yo. Me respondió que se conocen de la universidad. Desde que la prensa se ocupa de mi fortuna, mis compañeros de universidad se multiplicaron. Haga pasar a ese señor... Froilán Frula. Qué nombre extraño para un detective. ¿Por qué no se lo habrá cambiado? Eso mismo pensé yo. Suena tan ridículo. No le pago para que piense. Haga pasar a ese señor Froilán Frula. Bien, señor. No hace falta que digas bien, señor, cada vez que se retira. Bien, señor. Perdone, señor. Haga pasar ese detective. Chúpame la pija. No. Créeme, plástico, créeme. Te quiero, pero no entiendo por qué tenemos que estar siempre en la cama. Podemos hacerlo parado si querés. Basta, Axel, no. Créeme un poquito, dale. Te quiero, muchísimo. Bueno, entonces quereme menos y chupame la pija más. Buenas tardes. ¿No podías llegar más temprano? Jamás trabajo por las mañanas. Un detective que jamás trabaja por las mañanas. ¿A dónde hemos llegado? Y hasta aquí. ¿Qué desea que me retire? Acepté esta entrevista porque, según parece, Charlie es un viejo amigo y además insistió. ¿Su viejo amigo le habló de mí? Dijo que usted es extranjero, detective y científico. Espero que no tenga otras cualidades. El informe que le dieron es bastante completo, señor. Bastante completo. Me dejaría más tranquilo si me dijera que es suficiente. No quisiera enterarme de más particularidades suyas. Bueno, entonces digamos que es suficiente. Agregando que jamás trabajo por la mañana. ¿Duda de mí, señor Morris? Para nada. Directamente, no creo en absoluto en lo que usted dice. Bueno, entonces llame al amigo este de la dirección de agencia y pregúntele. Sí, eso mismo es lo que haré. ¿Cómo ¿Cómo se encuentra, señora Morris? Con un marido psicótico, con una hija tarada secuestrada por algún terrorista. ¿Cómo quiere que me encuentre? No llore, señora Morris. Si llora, deja de pensar y de buscar una salida positiva. Ya no sé qué haría sin usted, licenciado. Hola, Charlie. Casualmente pensaba comunicarme con vos. Pedí el mejor detective y aquí llega un individuo que me dice que no trabaja por las mañanas. Es el único que puede resolver tu caso. Es un detective científico. ¿Qué? ¿Es brujo? No, no es brujo, pero por muy poco. Entonces llamaré a una agencia más seria. No, pero somos la agencia más seria. Ese individuo que está enfrente de vos, y espero que siga estándolo, es el mejor detective. Déjalo hacer. En todo caso, será dejarlo dormir. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento en mi despacho? ¿Quién es exactamente este hombre, Froilán Frula? Es un detective especial. Posee un método de investigación científica. Se basa en los testigos mudos del delito. Huellas dactilares. Si con las huellas dactilares no se obtiene nada, Frula busca otros elementos. Sangre, semen, saliva, sudor, uñas, piel, pelos. Es un genio y te pido reservas. Es cocainómaco. No quiero ser desconfiado, pero detective, extranjero, científico y cocainómano. Son demasiadas particularidades. Hasta para un país absurdo como el nuestro. Vos confía en ese hombre, no te vas a arrepentir. Una pregunta más, Charlie. Sí, la que desees. Solo una. ¿Este tipo no será, además, homosexual? ¿Qué tal, señora Morris? ¿Cómo está? Con lo infeliz que tengo esposo, con una hija secuestrada y las puntas así desflorecidas. ¿Cómo quiere que esté? Llore, señora Morris, llore. Tome mi pañuelo, llore todo lo que pueda, desahóguese. ¿Usted cree que me hará bien llorar? Por supuesto, sobre todo para aflojar la tensión de los pómulos y para el brillo de los ojos. No sé qué hará sin usted, Félix. ¿Ahora cómo me veo? Rutilante. Señor Frula, me levanto a las 6 de la mañana, duermo 4 horas y manejo varias empresas. Me cuesta creer que alguien pueda ser eficiente trabajando solo por las tardes. Por las noches, señor Morris. Su nombre es Froilán Frula, ¿verdad? Efectivamente. Perdone la indiscreción, pero ¿por qué no se lo cambió? Esa pregunta parece más propia de su secretaria que de una persona que duerme 4 horas y maneja varias empresas. Charlie me dijo que usted es extranjero. Así es. Si no le parece una pregunta de mi secretaria, ¿de dónde es? Soy boliviano. De modo que Bolivia, además de cocaína, exporta detectives. Según su amigo Charlie, la mejor cocaína y los mejores detectives. Quiero que empiece a trabajar rápidamente. ¿Para eso estoy acá? ¿Hay algo que desee preguntarme o a esta altura ya sabe todo? Me gustaría conocer con detalle qué dijo el hombre este que telefoneó por el rescate. Dijo exactamente lo que le comenté hace unos instantes. No, pero no me refiero al lugar, la hora o el dinero que pidió. Quiero saber si usó alguna expresión particular, alguna cosa así, no sé, especial. Ninguna. Fue una comunicación absolutamente normal. ¿Hablaba con corrección? Absolutamente normal. ¿Habló normalmente con su secretaria? La llamó Concha con desodorante. Debo entender que es absolutamente normal que a su secretaria la llame Concha con desodorante. Mire, lo ignoro, señor Frula, y ahora tengo otros asuntos que atender. Espero noticias suyas en mi casa, a la medianoche. Señales de tránsito. Un niño corre a mostrarles a sus padres el dibujo de un jardín, con cerdos, un sol, una casa con chimenea y un camino que conduce a quien lo mira.